¿Cuál es el mensaje hoy por hoy del chamanismo? Fernando, como sacerdote amauta, como chamán boliviano. Bueno, para nosotros y para mí particularmente, lo más importante como misión es volver a enraizar a los seres humanos, reconectar la energía de la madre tierra, de la mamita Pachamama, con la energía nuestra. Cuando nosotros los amautas, los nuevos amautas, salimos al mundo, proclamamos la unidad de los seres humanos en el amor. Cuando tenemos un discurso que parece muy occidentalizado, es que nosotros también nos hemos preparado para comprender el lado individualista del Homo sapiens, que lo llaman ustedes, del animal racional al animal equilibrado que nosotros lo reconocemos. Entonces, lo importante del florecimiento del chamanismo en este tiempo para nosotros es el de reconectar a ese animal racional con su lado espiritual. Sí, pero no haciendo que olvide ese animal racional, ese es su lado racional, sino equilibrarlo. ¿Y cómo lo hacéis eso? ¿Cómo se llega a reequilibrar? Ahora voy a hablar otra vez en occidental para que me comprendan. Nosotros tenemos términos, pero podrían ser un poco difíciles de develarlos. Se habla ahora de un holismo, ¿no? ¿De un? Holismo en el pensamiento. Entonces O sea, de necesitamos, ver, me estás hablando de la parte holística. sí, de la parte holística del pensamiento humano. Necesitamos crear cuatro cosas, cambiar cuatro cosas importantes en la humanidad. La educación, el derecho, ¿no? La economía y la política. ¿Por qué? Porque todas esos grandes afluentes del pensamiento occidental que han empobrecido la vida tanto espiritual como material del ser humano, han sido hechas a partir de la racionalidad, ¿no? Entonces necesitamos que la educación parta de un holismo, de una conceptualización mayor del niño hacia sus poderes internos, ¿no? O sea, sin olvidar que su parte racional también se lo tiene que seguir cultivando. Entonces, hacer que los hombres no sean solo seres racionales, sino que sean seres amáuticos. Si así hiciéramos con esas cuatro actividades humanas, podríamos generar o deberíamos, o estamos en el camino de volver a reactivar una nueva humanidad. Pero si ese desafío no lo podemos instaurar hasta que se cumpla el tiempo del que hablan nuestros hermanos mayas, pues tendremos que atenernos a las consecuencias que la misma naturaleza va a tomar en sus manos. Nosotros no somos los animales, no estamos por encima de las plantas ni de los insectos, porque desde un avión a nosotros no se nos ve. Entonces, necesitamos hacer nuevos acuerdos con los cuatro reinos de la naturaleza. Nos hemos impuesto sobre ellos, hemos hecho barbaridades. Tenemos que liberar a nuestros animales, a nuestros hermanos animales que están La junta. sufriendo, ¿no? Y están envenenando a la humanidad, ¿no? Es decir, tenemos que liberarlos. No podemos seguir utilizando, degradando la vida en la tierra. Fíjate, Fernando, que con todo el discurso que llevamos un buen rato hablando, ¿verdad?, sobre chamanismo y demás, en ningún momento habían salido el cuidado por los animales, el cuidado por la tierra, el cuidado por las plantas, que es básico en el chamanismo. Yo ya estaba lo estaba echando en falta. Y digo, a ver cuándo me van a hablar estos chamanes de no solamente del término de Pachamama y demás, que queda muy bonito y está muy bien, sino cuándo de verdad se van a vincular hablando de los animales, que hay que cuidar a los animales, hay que cuidar a las plantas y demás. Y ahora has hecho tú esa referencia y me alegro que la hayas hecho, porque yo entiendo que el chamanismo es la cuna, está en la tierra, y la tierra somos todos y son todos nuestros animales que conviven con el ser humano, ¿no? O sea que está muy bien que me hables del cuidado de los animales y de las plantas y de ecosistemas que nos estamos cargando. Y ahora empiezo yo a escuchar un poco más al chamán que lleváis dentro, ¿verdad? Cuando habla de que hay que cuidar la tierra, de que nos la estamos cargando, que la tierra es sabia, de que se queja, de que están ocurriendo terremotos, seísmos, movimientos, etcétera, que el clima está cambiando, que los polos están derritiendo, que están creciendo los mares. Esas cosas es importante, y esas cosas es lo que interesa al chamán, al margen de que tengamos que plantearnos ciertas armonías de convivencia entre unos y otros, ¿no? Ahora os doy paso, permitidme, voy a dar el teléfono de antena, porque yo entiendo que ahora muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros amigos que nos venís escuchando, que querrán preguntarles a nuestros contertulios, a nuestros dos chamanes, a nuestro maestro de sanación, a nuestros dos doctores en antropología, como es el doctor Isaac Jaulí y el doctor Roger Canals, lo que queráis sobre chamanismo. Siempre hablamos desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la historia o desde el punto de vista de lo que ellos vienen haciendo, desde sus propios rituales, qué es lo que hacen, qué es lo que os choca, qué os gustaría preguntarle hoy a nuestros chamanes, o qué querréis aportar hoy en esta tertulia sobre chamanismo entre el mundo natural y el espiritual. El teléfono de antena es el 902-2063-63, 902-2063-63, si queréis hacer alguna pregunta. 902-2063-63. Urikuta, querías hablar. Sí, básicamente es que yo, como trabajo con los animales de poder, pues es una forma de entender el respeto que tenemos que tener por los animales y porque ellos, los animales, son seres que han venido únicamente a enseñarnos a amar. Si tú tienes un gatito en casa, te va a amar, y no le importa si eres gordo, flaco, alto, feo, el perro también. Y son animales que están enseñándonos de alguna manera a amar. Nosotros los seres humanos somos depredadores de alguna manera, y precisamente eso es lo que nos ha pues llevado a no tener un respeto por la ecología, por todo. Tenemos una sobreproducción de todo y queremos más, porque al final eso se convierte en dinero. Pero por allí decía un hombre que cuando se acabe toda la comida y todo lo que podamos hacer, no nos vamos a alimentar de dinero. Sí, no podemos, no vamos a poder. Cuando nos carguemos el último árbol frutal o el último animal para comer, no vamos a tener dinero más que comer pedazo de papel. Y eso es terrible. Es terrible porque parece que nosotros, los seres humanos, no hemos entendido muy bien lo que viene. Y esto no quiere decir que sea un término de las generaciones humanas. Simplemente que la Tierra, en su sabiduría, ella simplemente se sacude y dice, es que me están matando y yo no puedo permitir. Es un ser humano, la Pachamama. Así como Marte o como todo el universo en conjunto es un ser vivo, ser viviente, pues así la Madre Tierra es exactamente lo mismo. Y nosotros nos la estamos comiendo poco a poco. Estamos desangrando la Tierra. Antes Fernando hablaba de lo que dicen esas profecías mayas del 2012, ¿no? Que hay que leerlas bien leídas, esos cinco puntos, son cinco puntos, ¿verdad? Esos cinco puntos que hablan los mayas. Tú hablas ahora también... Las siete profecías mayas. Tú hablabas de las siete ahora profecías mayas. Siete profecías, es correcto. Siete profecías, gracias. Y me las estás recordando ahora. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Hablabas tú también del 2012 o estás hablando de otra cosa? Sí, hablo también de esto. Bueno, yo diverjo un poco en el sentido de estar esperando al 2012, porque hace rato escuchaba también que no es el futuro ni es el pasado, sino es aquí, ahora. Si estamos esperando a que sea el 2012 para esperar, como se esperaba en el 2000, que decían que se iba a terminar el mundo y la gente estaba hecho una locura, que no pasó absolutamente nada, pues es lo mismo con el 2012. Vamos a esperar a que llegue el 22 de diciembre, me parece 21, que dice que... o el 21 de diciembre. ¿Sí? Yo conozco a otros chamanes de Guatemala, que son chamanes mayas y muy viejos, muy sabios, que dicen que no va a ser en el 2012, que va a ser en el 2011. O sea, más cerca tenemos todo. O sea, que el cambio tiene que venir ya por parte nuestra. Sí. El cambio ya es aquí ahora. Sí, dicen, porque, bueno, pues vamos a esperar. Si no, yo tengo cambio. Si no hago, pues total, en otra vida o en otra reencarnación haré lo que tengo que hacer. Pues sabes que el asunto es aquí y ahora. Aquí, en este momento. Swami Manuel, que está también, estás ahí pendiente, sí. Sí. Aquí y ahora es cuando tenemos que hacer el trabajo. Mañana no sabemos, ahora es cuando tenemos que hacerlo. Sea en el 2012, sea en el 2010 o en el 2011. Sí, yo, perdona, ¿quieres? Perdona, no, solo apuntar que el chamanismo sí que yo creo que es el partido ecologista más antiguo de la historia, ¿no? Y ahí es lo que hay que dejar muy claro, ¿no? Y respecto a las profecías, ¿no? Yo, aunque no creo en un futuro escrito, claro, sino que el futuro lo creamos con nuestros actos, por eso no creo en las profecías. Uh-huh. Las profecías son indicios, en un momento dado, de lo que ocurrirá si no se reacciona. Por suerte, yo soy optimista. La sociedad que vivimos está cogiendo una fuerza de pensamiento ecológico muy importante en los últimos años. Se está luchando contra la destrucción del planeta. Sí que falta muchísimo por caminar, muchísimo, pero si hablas con la gente de la calle, el planteamiento ya ha cambiado. Sí. Y ya estamos cambiando ese futuro. Ese futuro tan negro del 2012, 2014, el que sea, ya lo estamos cambiando. Y personas como los que hay aquí, como muchos más que por suerte hay en el mundo, están logrando que el futuro cambie y que hay que ser optimistas. Ya. Una reflexión es que las profecías precisamente para eso son, para que no se cumplan. Avisos. Pero son avisos. Pero nosotros dejamos que se cumplan. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente sabios como para detenernos en lo que hacemos y dañamos todo el camino, lo dañamos. En vez de arreglarlo, lo dañamos y por eso mismo se cumplen las profecías. Sí, pero en realidad una profecía no tendría que cumplirse si nosotros usáramos nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestro propio poder interno y todo el amor que tenemos que descubrir en nosotros mismos para poder frenar lo que viene. Rusia. Sí, yo quisiera decir que ya no como antropólogo ni académico ni nada de eso, sino como persona, como ser humano, ¿no? Una de las cosas más relevantes o que más me hizo cambiar el hecho de estudiar ese tipo de sistemas de pensamiento, de ritos, ¿no? Es eso de la no discontinuidad entre los hombres y los animales, es decir, y los otros animales, y entre el hombre y el medio donde él vive, ¿no? Aquí nosotros hemos hecho esa, digo nosotros, y hablo de la cultura occidental, ¿no? Esa distinción tan fuerte entre el hombre, que es el ser que tiene derechos, moralidad, sentimientos, etcétera, etcétera, y entonces está la naturaleza y los animales, y los usamos, los hemos usado, los hemos explotado, ¿no? Y eso es justamente lo que está llevando a este desequilibrio. Alguien podría decir, bueno, ¿y si un chamán hace un sacrificio de un animal? Porque eso se hace. O si alguien en un sistema de pensamiento, de rituales de posesión o lo que sea, hace algún tipo de utilización de una planta, se quema. Bueno, eso sí pasa, pero hay una diferencia muy grande en relación a lo que nosotros hacemos cuando hacemos grandes, yo qué sé, grandes campos para el cultivo masivo. Y es que el chamán, todo lo que coge de la naturaleza, lo devuelve. Lo esencial es ese ciclo, ¿de acuerdo? Por eso siempre se pide permiso, por lo que yo he visto, ustedes sabrán mejor, ¿eh? Cuando uno tiene que hacer algo. Sí. Si en algún momento se tiene que hacer algún sacrificio, se tiene, o pásalo con un huevo, lo que sea, siempre se pedirá permiso. Y, por ejemplo, eso que antes se decía, ¿no? Mantener el contacto con la lluvia, con la naturaleza. Es decir, lo que no puedes hacer, por así decirlo, desde este punto de pensamiento, es usar la naturaleza cuando te convenga, pero no hacer el contradón, como decimos nosotros los antropólogos, ¿eh? Es decir, recibir pero no dar. Ese círculo se tiene que ir alimentando, porque si no se alimenta ese círculo, es como un círculo de amistad. La amistad es eso, es que tú no puedes solamente recibir, tienes que dar. Y ese pacto de amistad con los animales y con, digamos, la naturaleza, lo hemos roto, ¿no? Lo hemos roto sobre todo porque nos hemos limitado solamente a recibir sin dar, ¿no? Perdiendo esa idea tan básica del círculo, ¿no? De un círculo que lleva un equilibrio del que justamente habla. Yo creo que, perdona, yo creo que no hemos recibido. Creo que, como dices, para que haya una persona que reciba, tiene que haber una que da. Eso tiene razón, no hemos recibido, hemos, para así decirlo, depedrado sin permiso, sin pedir permiso, sin llamar a la puerta, ¿no? Sí. El concepto circular de dar y recibir es estar compartiendo en ambos sentidos lo que tenemos. Sí, tú me das, yo también te doy, recibo, pero no de una manera patológica, porque también hay mucha gente que da para recibir. Sí. Mm. Que da para exigir. No tiene que ser. Eso es interesado. No, y eso no es lo que... La avaricia. Ni siquiera se dan... la avaricia no es únicamente el hecho de no dar, sino es el hecho de no darte, de no expandirte, de no compartirte con la gente. ¿Vosotros hacéis rituales de sangre dentro de vuestro chamanismo? Sí. Hacemos rituales de sangre. No vamos a tener miedo a nada, pero nosotros todavía, aún en Sudamérica, se hace la huilancha, un ritual sumamente sagrado, pero que puede durar 6 meses, ¿no? O sea, la huilancha es el sacrificio de el sabio de la comunidad de las llamas o de las alpacas, ¿no? Entonces es la comunicación que tiene el yatiri con la naturaleza, faltando 6 meses para el cambio del solsticio. El yatiri se conecta con los Akamani, se conecta con los espíritus de las montañas, esos espíritus que no tienen la forma humana, ¿no? Luego se hacen muchas ceremonias, luego el maestro va hacia las comunidades de llamas, alpacas o vicuñas y habla en su idioma con estas comunidades. Luego, voluntariamente, una llama, una hermana llama, se entrega a la conexión con el Amauta, con el Yatiri, y llegan a la comunidad entre los dos y hacen una fiesta, una celebración en la que todo el pueblo bebe y también le hacen beber le hacen bailar y beber y le dan todas las las comodidades y el amor, luego es sacrificada. Pero no se sacrifica. En el tiempo del Inca, estaba prohibido matar animales, de tal forma que el derecho consuetudinario se la manifestaba a partir del derecho de la naturaleza hacia los seres humanos, no al revés, como lo hace el derecho actual, ¿no? Entonces, se legislaba para proteger la energía de las piedras más antiguas que tenían la voz de Dios, Fernando, los animales. Fernando, perdóname, Guricuta, que sois los dos, tú también creo que haces rituales de sangre, ¿no? ¿Hacéis? ¿No? ¿Tú no haces? Bueno, en mi país hay una cultura que son los huicholes que de alguna manera también ellos sacrifican venados. Uh-huh. Sí, yo no voy de acuerdo en eso. No estás lo siento, de acuerdo. No. Incluso algunas veces mi maestro me dijo, tienes que venir, porque te pones un compromiso con ellos para aprender, y entonces tienes que venir porque vamos a hacer sacrificio en el quemado. Y yo dije, con todo respeto, no voy. Porque no, porque no me gusta ese tipo de trabajo, ¿sí? Bueno, de esa forma, yo respeto a los animales precisamente por eso y creo que no hay necesidad de hacer sacrificios. Hay otro punto también muy importante, por ejemplo, en el Amazonas, los chamanes tienen que comer junto con la tribu. Entonces, ellos hacen un viaje chamánico y le preguntan al animal cuándo va a caer en la trampa para que lo vayan a recoger. Y tienen que saber la hora exacta, porque si no el animal se echa a perder. Hace tanto calor que en cuestión de minutos la carne la tienen que abrir inmediatamente y cocer el animal. Pero le pregunta primero al chamán, al animal, si va a caer en la trampa y que diga a qué horas va a ser. Hay algo que no entiendo cuando se habla de chamanismo y rituales de sangre. A mí particularmente no me gusta el chamanismo donde hay ritual de sangre, ¿no? Y he visto muchos rituales, he participado en muchos rituales que me he tenido que marchar porque se hacía ese ritual de sangre y se hacía de una manera salvaje. El animal sufre, no es que se le mata al animal de forma rápida, no, el animal va sufriendo continuamente con ese ritual de sangre. Sí, pero hay muchos vertientes de chamanismo. O sea, hay el chamanismo negro, que le decimos chama. Hablo de un chamanismo normal y corriente, sí. Que yo he conocido desde el punto de vista de la santería, por ejemplo, que también no dejan de ser chamanes o santones o, bueno, de cualquier tipo de chamanismo que haya sangre. Yo sé que la sangre significa vida, es energía vital. Pero ¿por qué el hombre tiene que matar a un animal para transmutar o que le ayude en su trascendencia? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Quiénes somos como para matar a otro animal para que nos ayude a nosotros en nuestra evolución espiritual? Déjalo que él también siga evolucionando. Yo no lo entiendo eso. Es que es lo mismo. Eres Pedro, ¿verdad? Pedro. Es lo mismo. Todos los días muere alguien para que tú vivas. Evidentemente, para que todos vivamos. Es como los mataderos. Mira, por ejemplo, yo entiendo que hay que comer carne, por ejemplo, pero lo que no estoy de acuerdo es en las formas de cómo se mata al ternero, ¿verdad? Lo entiendo, hay gente que somos omnívoros, no somos carnívoros, somos omnívoros, podemos comer de todo y alimentarnos incluso sin carne, pero entiendo que si hay que matar un animal, que no sufra. Ya, en los sacrificios que hace el pueblo huichol, no sufre el animal, incluso es que le cantan, y el animal se entrega, realmente se entrega, y sabe que va a morir, pero da su vida precisamente por lo que están haciendo. ¿Ves y, eso de que el animal que sabe que va a morir? Estoy completamente convencido, pero el que se entregue, el que quiera morir por... Eso es lo que yo pongo un poco en duda. Pero bueno, yo no soy maestro, Swami. En India ya sabemos lo que pasa también con ciertos animales, pero a las vacas, por ejemplo, las cuidan, las tratan súper bien. Otra cosa es Asia, ¿no? Que degollan ahí a los pobres bueyes y demás y compañía, que son, y los cerdos. Y bueno, sí, es una sí, cosa y aquí tremenda. Hay corridas de toro, que eso es un festejo. Era religioso originalmente. Horroroso. Era religioso y acabó. Yo, por ejemplo, Swami, y no porque te tengamos por aquí en el programa habitualmente, ¿no? Pero él también trata con energías, ¿no? El Swami Manuel, él no mata a ningún bicho. Y él habla de energías y llega a curar a ciertas personas, digo curar a mejorar ciertas personas con ciertas patologías, etcétera, etcétera, y a encontrarse un poco a sí mismos simplemente hablando con ellas, ¿no? Transmitiendo energía, positividad, etcétera, ¿verdad? Son formas de trabajar. Yo tampoco, con todo el respeto, yo respeto a todas las formas de trabajar, ¿verdad? Pero yo el eliminar una vida para alimentar otra, en el sentido de sacrificios me refiero, no, tampoco lo entiendo. No lo entiendo porque es una contradicción, al fin y al cabo, del chamanismo, a mi entender, con todo el respeto, ¿verdad? Sí, claro. Que se equivale la vida de una planta, de un pollo o de una vaca a la de un hombre. Entonces, cuando se sacrifica una gallina, para ellos es como si estuviera sacrificando un hombre. Ya. Lo cual es muy grave. Sí. Es una contradicción brutal que hay. Sí que es verdad que se entrega el espíritu, se pide permiso, bueno, lo que quieras. Pero tú imagínate que en vez de una gallina es un niño de esa tribu que lo sacrificas. Según la teoría chamánica es así, porque estamos en el mismo nivel. Evidentemente hay muchos tipos de chamanismos, pero yo que practico las energías, personalmente yo no entiendo que se tenga que matar nada para conseguir un fin, que al fin y al cabo es conseguir vida. La vida está ahí, la vida está en la naturaleza, en la tierra. Yo también. Tocas un árbol y hay vida. Sí, sí. ¿Para qué matar el árbol? Claro. Tocas el suelo y hay vida. No arranques el suelo. El mar, lo tocas y hay vida. Es mi entender, vamos. No, y estoy contigo, porque además eso te honra. Yo entiendo que el chamanismo, los sanadores, la gente que se dedica a este tipo de prácticas espirituales, de ayudar a los demás sin necesidad de matar ni de utilizar la sangre, hombre, pues me parece muchísimo más sensato dentro del discurso. Claro. Porque una cosa es que es como el que dice, no, yo soy muy espiritual y hay que entregar a los pobres, pero yo vengo con un Maserati o vengo con un Ferrari a la puerta de la emisora. Pues hombre, pues no, te sobra medio discurso. Yo soy muy espiritual, pero me gusta ir con un Maserati. El gran problema de todos nosotros es la incoherencia. Claro. No hay mucha coherencia ni integridad en la mayoría. Sí, aquí han llegado muchos chamanes, por ejemplo, de fuera, que no es el caso de nuestros invitados, al menos que yo conozca, ¿verdad?, que han llegado a hacer el negocio de las Américas a España, ¿no? Gente que da a probar el peyote, la ayahuasca, la manita muscárida en pequeños talleres de crecimiento personal, entre comillas, donde la gente se vuelve un poco tarumba, sí, ¿verdad? Porque se les descontrola. Cada persona es un mundo, eso es un peligro tremendo. Y lo hacen chamanes, o personas que dicen que son chamanes y que vienen aquí. Con lo cual hay que tener mucho cuidado también con qué nos vamos a jugar las... Esto que tú dices, Pedro, es una cuestión también relacionada con el poder, ¿vale? Es decir, ahora hay... Sí que es verdad que todavía no está plenamente aceptado el ser chamán, pero a la vez ha habido como todo un auge, como todo un boom, ¿no? Entonces, una persona que dice, bueno, que es chamán, que contacta con energías, también por el recelo que mucha gente tiene hacia también la medicina más institucionalizada, ¿no? Buscar otras vías. Pero bueno, cuando una persona está buscando, está mal, también es una persona muy influenciable a veces, ¿no? Y uno tiene, pues, entonces que saber que destriar un poco, ¿no? Eso también puede ser un peligro. Un peligro para el paciente sobre todo, pero un peligro también para ese saber chamánico que se queda en cierta forma pervertido también de esta forma, ¿no? Y esto puede ser peligroso. También no deja de ser sorprendente, no lo digo por mis compañeros ni mucho menos, que haya un discurso chamánico tan relacionado con todo eso del mundo, de la multiculturalidad, del amor universal, del no sé qué. Si uno mira los textos chamánicos, las transcripciones de unos textos de hace nada, aunque sea 20, 30 años, no se hablaba ni de amor universal, ni de todas las culturas y el respeto. Es un discurso claramente contemporáneo, de la globalización, del New Age, como se decía, ¿no? Entonces, ¿un discurso comercial, Roger? En cierta forma, sí. En cierta forma, si uno tiene que pensar, por ejemplo, que la santería cubana, que no es chamanismo exactamente, hay que hacer una distinción, y eso, por ejemplo, Roger o incluso Eliade, Roger que no soy yo, otro, lo hacen, ¿no? Entre el chamanismo y los rituales de posesión. Sí. Son dos cosas distintas, El chamán hace un viaje hacia el exterior, un doble del chamán se va hacia afuera, y en los casos del ritual de posesión, el médium expulsa su espíritu y se convierte en el caballo, en el soporte, en la materia de un dios u otro espíritu que baja en su cuerpo. Hay una sustitución. Mentira, sí. Eso es lo que dicen, Bueno, entonces, pero por ejemplo, la santería cubana mueve millones de dólares. Pero millones de dólares. Lo que puede costar una iniciación en santería son millones de dólares. Por eso que yo no acabo de entender muchas veces los discursos de estos supuestos chamanes que llegan a esta tierra aquí y dan talleres de chamanismo, como si dar talleres de chamanismo fuera dar una clase de filosofía, ¿verdad? Es otra historia. O de papiroflexia, ¿no? Es otra historia. ¿No entendéis vosotros lo mismo? Sí, sí, es que chamanismo, es que yo últimamente hasta hay escuelas que te dan un diploma y te dicen, el señor estuvo en un curso de 15 días y ya es chamán. Y realmente, es chamán la persona porque hay un chamán dentro de la persona, pero que haya descubierto verdaderamente lo que es trabajar con chamanismo es una cosa muy diferente. Yo quisiera aclarar aquí que estamos en una época compleja. Estamos en lo que llamaría Joseph Campbell en el supermercado espiritual. Ahora abunda todo, todos podemos ir a un lugar y conseguirlo con unos pesos. Es obvio que dentro de todo, y eso al hablar no solo de chamanes, hablamos de profesionales, ¿sí? De gente que puede decir tener títulos que no los tiene, o si los tiene no los tiene porque realmente está formado. O sea, ese problema existe y se enfrenta el buscador serio de un conocimiento o una curación con algo. Tiene que saber discernir entre la paja y lo esencial. Y eso es algo que debe ser enseñado. Hoy hemos hablado de ese chamanismo ancestral, histórico, antropológico. Con la ayuda de nuestros invitados de esta noche hemos intentado diferenciar el buen chamanismo, el que no lo es, el que es lucrativo y el que no lo es, y los postulados de cada uno en cada una de esas materias. Lo hemos hecho con Viricuta, chamán mexicano. Viricuta, muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Con Fernando Ergueta, chamán boliviano, y a Mauta. Fernando, muchas gracias. No, al radio y a ti. Gracias, Fernando. Al doctor Roger Canals Vilageliu, doctor en Antropología Social y Cultural. Doctor Canals, muchas gracias. Gracias, ha sido un placer. Gracias, Roger. Al doctor Isaac Jaulí, doctor en Psicología y Psicoterapeuta. Doctor Jaulí, gracias. Como siempre, gracias, Pedro. Y al Swami Manuel, como bien sabéis, que es maestro de sanación, espiritista, vidente, medio y un montón de cosas que tienen que ver con los espíritus también. Swami, muchísimas gracias. A ti, Pedro, gracias a todos. Gracias y muy buenas noches. 4:31 de la madrugada, aún tenemos aún tiempo por delante.